Bueno, pero bueno. Yo conozco el comunicado de Unidad Ciudadana. José me leyó el de Unidad Ciudadana. En el de Unidad Ciudadana. Compromiso federal. Sí, lo recepto y me hago cargo, sé de qué se trata. Sí. Que es gente que forma parte de ese espacio político del kirchnerismo en Capilla del Monte, sí, que han decidido acompañar mi candidatura. Del otro, la verdad que tenía desconocimiento, pero... Bueno, ese no te llegó tampoco ni en forma, digamos, oficial. No sé qué es. No tenés... Bien, perfecto. Bueno, yo acá lo que estoy viendo, confirmas, sí, es una nota que le hicieron llegar varios consejeros, porque acá dice consejera, consejero del Partido Justicialista, al presidente, a Carlos Caserio, que dice: nuestra mayor consideración, los abajo firmantes quieren hacerle saber a través de este medio, que es esta nota, que somos y seremos orgánicos al Partido Justicialista de Córdoba, como así también al Circuito Capilla del Monte. Tenemos la voluntad de participar activamente en el Consejo de Circuito, trabajando con el resto de los compañeros y compañeras que lo integran para lograr que nuestro partido gobierne Capilla del Monte y se pueda recuperar ese camino de crecimiento que generaron los gobiernos justicialistas, ¿no? Y esta nota está dirigida a Carlos Caserio, 30 de enero del 2019. Ay, y son bien. Varios consejeros... Uh-huh. Que, bueno, formaban parte de la formación anterior del partido. Del Consejo de Circuito Anterior. Del Consejo Circuito Anterior, bueno, que hubo toda esta presentación que se hizo en Córdoba hace un... Voy a hablar dos minutos de eso para no distraernos de lo que es la propuesta electoral. Pero, ojo, discúlpame que te haga mención a esto, pero la realidad es que como acá podríamos decir, a las vistas de la gente, habría dos candidatos que representan, digamos, al peronismo clásicamente, a Rodríguez, que ya estuvo como candidato en varias elecciones, ¿no? Uh-huh. Y vos, que bueno, todo el mundo sabe que formás parte de la estructura de... ejecutiva, podríamos decir, del partido en el Valle de Punilla, sí, y que has estado trabajando. En realidad es una sola la candidatura del peronismo. Bueno, quiero que... Lo otro es una expresión de voluntad y de deseo, que de la cual soy respetuoso, cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Pero en esta conformación de las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Capilla del Monte, como de un montón de localidades de la provincia de Córdoba, cuando están frente a las elecciones, los circuitos se actualizan. Los consejos de circuito están integrados por consejeros, no hay presidente ni autoridades. Esos consejeros establecidos por nuestra carta orgánica se actualizan todos los años. Es el mismo sistema de organización que un consejo deliberante. Mayoría simple, se elige presidente, secretario, tesorero y tienen la conducción partidaria durante un año hasta el año siguiente, que se reclama o no, se ponen de acuerdo, se llega a un consenso y cambian las autoridades. Digo, llegado el caso que esto pasó y fue intentaron llevarlo a un escándalo que no tuvo ningún sentido, porque... Esas semanitas hubo... En honor a la verdad, decime si tipos de cosas como esto le resuelven el bache acá al frente a la gente, no resuelven el menor problema, son cuestiones de organización partidaria. Sí. Que es cosa de caballeros resolverlas como caballeros, ¿no? Andar llorisqueando y ventilando. La verdad que... Pero está bien, cada uno es dueño. A lo que voy. Tengo conocimiento de esa nota... los consejeros se mantuvieron adentro de la estructura partidaria. Claro, porque a ver, que en realidad lo que toca la puerta a Rodríguez, si no es una cuestión, vino el peronismo. No, el peronismo está en un solo lado, si no sería una cuestión caprichosa. Digo, el peronismo está conformando la Alianza Unión por Córdoba. No existe otra discusión. Ajá. O puede ser más, menos peronista, pero el peronismo de Córdoba, que es orgánico. Y justamente el peronismo de Capilla del Monte, a la inversa de la organización, conforman parte de la Alianza Unión por Córdoba. Ahora, a nivel provincial, hacemos Córdoba, que lo integran otras fuerzas políticas que son de orden nacional. Pero es para darle otro espectro al aparato partidario, ¿no? Claro. Cuando hablo de aparato me refiero al organismo de administración partidaria. Sí. Digo, en lo que es Capilla del Monte, el Partido Justicialista es uno, la Alianza es Unión por Córdoba, el candidato me tocó ser a mí. Sí. Lo planteé de muchas veces, lo planteé con mucho respeto ya hace tiempo. Cuando surgió esta inquietud, hablé con muchas compañeras, compañeros, y les dije lo siguiente: miren, yo voy a ser candidato si nosotros medimos y tengo posibilidades de ganar. Uh-huh. Y si estoy mejor posicionado que otros compañeros que tengan la misma intención. Uh-huh. A mí no, la verdad que no se me cae nada de acompañar. Sí. Se los planteé de esa forma. Como lo hice, no sé en cuántas elecciones, en las últimas dos elecciones yo acompañé. Ajá. A Marcelo Rodríguez. Sí. Digo, en su momento, en esta, en realidad yo esperaba el gesto de que él me acompañara a mí. Uh-huh. Pero bueno, a veces no son así las cosas. Entonces, llegamos a ese acuerdo. Ya, consenso. Ok, ese es un punto entonces. La representación del justicialismo. No digo porque toca la puerta Rodríguez, la gente ve al peronismo, te ve a vos, ve al peronismo. Y hay un malentendido esto de decir peronistas de en serio, peronistas de mentira. La verdad que es una cosa. Bien, eso está. Ahora te pregunto otra cosa también para ir viendo también la posición que ustedes tienen. Sí, creo que esto también hay que abocarlo de entrada porque si no. Hay que hablar con franqueza, poner la verdad arriba de la mesa. Es complicado el asunto. Está el kirchnerismo formando parte de tu lista. Ayer salió este documento, Unidad Ciudadana. No forma parte de mi lista, me acompaña. Te acompaña. Ha decidido acompañarme como un montón de fuerzas políticas. Bien. Que acompañan a Fabricio Díaz. Como, bien. A ver, el PRO acompaña a Gabriela Negri, sí, ¿verdad? Digo, el PRO de Mauricio Macri. Sí. El gobierno de Cambiemos acompaña a Gabriela Negri, por más que se llame de otra manera. Uh-huh. Hay un montón de agrupaciones partidarias de Capilla del Monte y de partidos importantes que han decidido acompañarme, que no integran inclusive la Alianza Unión por Córdoba. Ajá, bien, bueno. Entonces vos no tenés una representación, podríamos decir, en tu lista de Unidad Ciudadana, pero sí contás con el apoyo de este documento. Sí, tenemos conversaciones constantes, tengo una relación excelente como la tuve siempre con Unidad Ciudadana. Bien. Y con un montón de agrupaciones partidarias. Bien, perfecto. No, porque, digamos, en la lista de Rodríguez... Casi me deschavo y digo que me acompañan un montón de radicales, ¿sabes? Bueno, a ver, los votos nunca lo sabemos hasta que lo contamos. Después cuando empezamos a contar decís, y acá hay votos que de este, debe haber voto de aquel, ¿no? Esas cosas, ¿sabes qué pasan? Sí. Cuando se empieza el recuento de votos decís, pero yo no tenía tanto en el bolso. Y aparecieron otros de otro lado, eso pasa, lo sabemos, pasó en Neuquén. Sí. Ahora viste, dice, ¿no? ¿Viste? Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia nuestra? Que cuando se los planteé a la gente que me acompaña en esto, le digo, nosotros tenemos que saber que a esta elección le empezamos perdiendo, porque está bueno empezar una elección perdiendo convencido. Mm. Eso te pone en una condición de ventaja grande, porque no tenés nada para perder si empezás perdiendo, y tenés todo para ganar. Uh-huh. Entonces cuando vos empezás... ¿Vos te sentiste así cuando empezaste la movida? No, nunca. Ah. Pero hice un gran esfuerzo para convencerme, porque después, cuando vos te sentís que las cosas no van como querés, te empezás a poner loco. Y pasa lo que pasa, lo que está pasando, lo que va a pasar mañana con estos números nuevos y todas estas cosas. Uh-huh. Que empieza toda esta situación de las agresiones, de las mentiras, y eso, y no, no. La semana que viene. Mañana es muy pronto para tener números. Me parece que es eso, arrancar con la grandeza de saber que se puede perder, pero que tenemos todo para ganar. Ajá. Y eso nos llevó a esta situación en la que estamos hoy. Digo, se conforma un grupo que no es un grupo exitista. Vamos, que ganamos y los matamos. ¿Viste? Todas estas cosas de uh-huh. la política vieja, que lo hemos hablado muchas veces con vos. Digo, es algo en lo que ya hacía tiempo no me sentía identificado, no me sentía cómodo. Por eso tomamos la decisión de conformar este grupo, armar esta lista renovadora, un proceso con un proyecto totalmente innovador. Uh-huh. Alcanzable, estudiado desde los números. Digo, esa es la gran ventaja. Digo, nosotros tenemos que entender que empezamos un proceso electoral y que es muy probable tenemos posibilidades de perder y tenemos muchas posibilidades de ganar. Para que no entremos, viste, con frustraciones ni nada de eso. Ah, bueno, sí. Están preparados. Se dieron, para... se fueron dando las cosas como esperábamos. Sí. Y ahora estamos más que contentos. Digo, la gente nos recibió de mejor forma de la que esperábamos. Sí. Nos fuimos posicionando. Se hablaba mucho de mi desconocimiento. Y más que de mi desconocimiento era mi falta de recordación. Porque cuando empecé a caminar, y cuando empecé a golpearle a la señora y a contarle que yo jugaba en el patio del fondo con su hijo, digo, todo cambió. Sos el hijo pródigo. No, no sé si eso. Un vecino que nació y se crió en Capilla del Monte, sí, que tuvo la oportunidad de formarse, estudiar, trabajar y aprender mucho, sí, de gestión pública, viajando, recorriendo la totalidad de la provincia de Córdoba en distintas situaciones, con un ministerio de gobierno, seguridad, con turismo, y elegir volver. Ya sé, se va a hacer 2 años y medio, 3, que ya estábamos, que nos veníamos, que íbamos, viajábamos, veníamos, y ya hace más de, 2 años que nos instalamos, definitivamente. Ya, y Yora no tiene, vos estás seguro que tenés el domicilio acá, ¿no? Sí, sí. Está bien, tengo, no digo, porque ya Yora al final lo tenía, ¿no? No, y tengo, yo me acuerdo que empecé diciendo, tengo, pero Fabricio debe tener domicilio en Córdoba. No, tengo 40, tengo 40 años de domicilio en Capilla del Monte. En Capilla. Sí. Bueno, muy bien. Bueno. En, distintos queda, barrios de Capilla del Monte, pero esta parte entonces queda clara respecto de tu representatividad para el justicialismo, sí, de Córdoba y en Capilla del Monte, y tu relación con el kirchnerismo y la Unidad Cívica. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque todos sabemos que Córdoba tiene una cosa con el kirchnerismo, sí, que por ahí en otras provincias no está tan a flor de piel. Pero acá es como que, ¿no? El kirchnerismo nunca pudo hacer pie. No, más pero bien. Pero tiene protagonistas, este... Tiene, dirigentes y lo ha trabajado. Y a Castelo fue en su momento uno. Yo no soy kirchnerista, nunca lo fui. Estuve en otra vereda totalmente distinta, pero soy respetuoso de eso. Y ha llegado un punto en el que... los kirchneristas siguen siendo peronistas, ¿no? Por al margen de eso... compañeras y compañeros han entendido que esta elección se polarizó y que se tiene que decidir por lo que hay o por lo nuevo. Digo, por lo que hay, podemos hablar en el transcurso del reportaje. Digo, y por lo nuevo, podemos hablar en el transcurso del reportaje. Esta es mi propuesta. Bien, fenómeno. Bueno, ya el tema, digamos, de panorama político, interno y todo eso queda aclarado. Clarísimo. Y el tema con Unidad Ciudadana. Vamos a las propuestas. Hablamos del tema, recién dijiste la palabra números. Ok. ¿Sí? La palabra números, algo que creo que le importa a muchísima gente en estos momentos, porque los números nacionales son negativos, los números de la provincia de Córdoba no están dando bien tampoco en montones de mediciones. No, se cayó la economía de la Argentina. Por eso. O sea, y estamos todos muy complicados. Que sabemos. ¿No? Exacto. Bueno. Vos hacés acá, por ejemplo, una propuesta, y te agradezco que hayas venido para hablar de esto, porque no sé cuántos se pueden animar a venir a hablar, que tiene que ver con el tema de la rebaja de... ¿Impositiva? Y de la rebaja, sí, impositiva y todo. Qué buena, eso. Qué buena pregunta. Y quiero ver en tu esquema de probable gobierno para el 2020... ¿Cómo harías para sostener esta promesa? Yo esto lo he dicho claramente, a todos los, lo dije a través de este programa a todos los candidatos. Fíjense lo que van a proponer con este tema, porque este año la cosa se está yendo a la miércoles y vino el Fondo Monetario Internacional hace 2 días a la Argentina y dijo, medimos mal la inflación de la Argentina para el 2019 y tenemos que cambiar el factor de inflación. Es más de lo que los tipos pensaban. Justamente por eso está pensado. Y acordate que, o sea, te toca gobernar, pero vos arrancás en diciembre de este año. Con eso que vos me estás diciendo. Entonces quiero ver está cómo te las arreglás. Todo el indicador, el indicador económico, con semejante ola que viene de crisis arriba, no existe un solo motivo por el que la recaudación, si se conservara a las tarifas que está, se mantenga. Sí. Porque bueno, la prioridad... Las tarifas se van a conservar porque el Consejo, bueno, ya fijó cuál es la... Por eso soy el único candidato que tiene autoridad moral para decir estoy dispuesto a bajar el 25%, porque hablemos con la verdad y con franqueza, el resto de los candidatos levantaron la mano y dijeron vamos a aumentar. ¿Cuánto aumenta el 35? El 35, la tasa, la tasa el 35, el agua el 40 para todo el 2019. Entonces, digo, cuando hablamos de autoridad moral para decir voy a bajar este porcentaje, digo, antes hay que retrotraerse a la historia. Digo, no podés decir que vas a bajar, mejorar la tarifa en marzo, en enero, que lo hicimos, cuando en diciembre votaste el aumento. ¿No? Sí, es una incoherencia. Digo, porque en la política está bueno ser y parecer, igual que en la vida. Pero en la política tiene que ser el doble de esfuerzo, porque estamos con cosas públicas. Volvamos a lo otro. Volvamos a lo matemático. Porque te digo, y está bien que podamos charlar de esto, porque esto le importa a muchísima gente, porque tiene que ver con que los servicios se puedan brindar. Oye, a ver, es que estamos en 30% aproximadamente de recaudación. No. Un poco menos. Te digo los números que hay ahora. Levantó un poquito estos meses al 40, bien, pero se prevé que va a estar descendiendo entre del 30, 30 y pico, 35 o algo así. Digo esto porque se va pasando después de Semana Santa. Bueno, Santi tiene comercio acá, yo he tenido comercio. Vos, seguro que sabés, llegamos por ahí, este año llegaremos a junio, ¿no? Ya no llegamos tanto a julio, vacaciones de invierno, improbable que podamos tener un buen momento. Entonces, digo, esta propuesta que vos haces para el año que viene prácticamente, porque es así, te toca entrar para el 2020. A vos o a cualquiera, que propone esto, dice, bueno, ¿y con qué pagamos? Porque hoy cobraron marzo, cobraron marzo en marzo, a fines de marzo, ¿sí? Pero dentro de varios meses, con la evolución de la economía, ¿cómo hacemos? A mí me preocupa mucho esto. A mí me preocupa, si no tomaba esta decisión, que lo estudié en el Ministerio de Finanzas, con un equipo importante, que no sabía que existían tantas interpretaciones tributarias. Ajá. Me explicaron dos cosas que me quedaron clarísimas y la calle después me lo reveló y te lo puede dar fe Santiago. Sí, la sociedad, los índices de recaudación caen por dos motivos. Por la crisis nacional, que la gente tiene menos plata y prioriza hacer otras cosas. Sí. Y por la desconfianza con los gobiernos locales. Sí. No lo entendí, la verdad, en ese momento. Pero cuando empezamos a caminar, una señora, vengo a dejarle mi propuesta, yo soy Fabricio, sí, que la calle, que la luz, que esto, que el otro, y yo no pago mis impuestos porque yo no voy a estar pagando mis impuestos para que no me hagan nada. Uno, dos, tres, cuatro. En un momento nos sentamos y digo, che, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que acá está pasando algo. La gente nos está manifestando que no paga los impuestos, no paga sus tasas, digo, hablemos con propiedad, digo, porque no siente que las tengan retribuidas. Digo, están pagando por algo que no reciben. Vos pagas alumbrado, barrido, limpieza, y cuando eso no ocurre, pagas un año, dos, tres, y después ya está. Me parece que te resulta molesto, y es esa parte de la crisis de desconfianza. Sí. Nos hemos hecho retar gratis durante toda esta campaña. Digo, por una cuestión de respeto, no cuento todo lo que... no traje los descifrados de todos los retos que hemos recibido con cada tema en particular. Como parte de la clase política. Como parte de la clase política. Digo, a quienes les explicamos, nosotros venimos de hacer otra cosa, no estamos formando parte de esto, no tenemos que ver con esto, en todo caso somos la potencial solución a los problemas que están teniendo. Entonces, en este marco de crisis y desconfianza, las tasas de las recaudaciones caen. Y nosotros, ¿cómo pensamos? Mantenerla, inclusive levantarla. Por un lado, frente a este aluvión que se viene, si hagamos números redondos, una tasa es de 1.000 pesos y a vos no te fue bien con tu negocio, dudo que lo pagues. Dudo que sea la prioridad para que lo pagues. Ahora, si a esa tasa se convierte en 750 pesos, porque hubo una reducción del 25%, inclusive le agregas el 8,3 y la llevas al 33% pagando cuota única, vas a seguirlo pagando y manteniendo. Digo, lo importante de esto es mantener al contribuyente. que no se caiga el contribuyente cuando vos le das ese reconocimiento. Sí, pero discúlpame que acá... Y vamos a equilibrar con el programa de recuperación de deudas. Pero estás premiando al 70% de tipos que no, durante un montón de tiempo... Contribuyente al día. Ah, lo haría solamente para el contribuyente al día. Es solo para contribuyente al día. Y el resto de los vecinos... Bueno. Porque, a ver, yo siento que digo, pucha, yo estoy y viene está claro, este está claro candidato... la propuesta, es contribuyente al día, es un estímulo, es un premio para que no se caiga y que siga siendo contribuyente al día. Sí, ¿y cómo hace para recaudarme el 70% que falta con el que tengo que pagar este...? Es un programa de regularización de deudas, con 24 cuotas sin interés, con valor histórico. ¿Y por qué sin interés? Porque creo que... llegó un punto en el que... Acordate de las 300 cuotas de nuestro amigo Figueredo, que ahora no valen nada. No valen nada, pero en su momento acordate de la solución que trajeron. En ese momento. ¿Te acuerdas que formamos parte de ese gobierno? Sí, pero fue una exageración. Tenemos que decir nosotros que fue una exageración. 300 cuotas, probablemente... Era un momento distinto en inflacionario de la Argentina. Y era una crisis compleja también. Sí, que claro. Si no había posibilidad. Sí. Yo estoy planteando 24, ¿no? O sea... Hoy, ¿quién no se compra un televisor en 24 cuotas sin interés con la tapa? No, ya no. Ya antes. No, era la hora 24. No, no, fíjate que ahora la hora 12 que van a alargar ahora no tiene televisor. No, es biribiri. Biribiri, pero. Cuando. Ojo que Cristina también lo largó. Mucha gente compró televisores. Sí. 24 cuotas sin interés, ¿por qué no ponerte al día con tus deudas en 24 cuotas sin interés? Y ahí está lo más importante, digo, ¿no? Con las causas prejudiciales. Digo, porque en el medio de todas estas caminatas, digo, y no lo digo con conocimiento técnico, digo, no lo estoy planteando desde lo jurídico, porque yo de temas... Pero... Digo, de lo que plantea la sociedad cuando vos vas caminando. Entonces, caminé por barrios humildes, barrios medios, barrios altos. Caminé por todo el espectro capillense. Con la diferencia que cuando uno está del otro lado, la gente se desahoga, ¿verdad? Uh-huh. Cuando vos sos oficialismo, me imagino que nadie sale a decir, tú vas a un lado, no, o alguno no, que la otro... Gente, no, la gente no, la gente igual, te... ¿eh? No, y cuando vos estás del otro lado, se desahoga y te muestra cosas. Entonces, vos te encontrás con gente que tenía deuda de un año. Sí. Y esa liquidación, que es un cuadradito, que hacen con una planillita, que dice quién es el procurador... Sí, son avisos prejudiciales. ¿Quién es el procurador? ¿Cuánto es que le debes al abogado? Y capaz que debías 2.000 mangos, de 1.500 mangos de tus tasas, y pasaste a deber 5.700 y pico, una cosa así, más 900 y pico de algo que es JUS. Y mirá, te hablo no desde la ingenuidad, sino desde no poder creer que de deber 2.000 y pico de pesos pases a deber 11, ¿no? Digo, fue una vez, no, fue una, otra, una multa, otra. Conclusión, no sé, en el transcurso de esta campaña que ando caminando, más de 30, 40 personas me han mostrado el papelito ese. Y sí, porque hay 70% de morosidad. Pero capaz que a la morosidad no la resuelve. Y ojo que hay un 80% de gente que puede garpar, ¿eh? Sí, también. Te hago una pregunta. Si vos me debes plata a mí, me debes 500 pesos. Sí. Digo, che, Fer, ¿por qué no nos sentamos y a los 500 sé que estás complicado porque no estás cobrando lo que esperabas cobrar? Uh-huh. Digo, págame en 5 meses 100, 100 y 100. Capaz que nos ponemos de acuerdo. O págame 10 cuotas de 50 pesos, ¿no? Y vos me decís, bueno, sí, nos sentamos y lo arreglamos. Pero ahora si yo te hago llegar una nota que te digo, Fer, vos me debes 500, pero ahora, como yo no tengo ganas de sentarme con vos, ni no tengo voluntad de que vos me pagues uh-huh. lo que corresponde, sino que mi no sé, tengo un amigo, lo que fuera, que es abogado y que puede cobrar, que te va a cobrar y que te puede embargar y sacar cosas, vos me debes 500 a mí, pero primero le tenés que pagar 5.700 a mi abogado, mi hermano, hijo, padre, lo que fuera. Y vos me empezás a deber a mi abogado 5.700, 500 a mí y un montón de gastos más. ¿Vos creés que eso soluciona un problema de fondo de recaudación? No. Sinceramente. No, pero te estoy diciendo, vos sabés que estoy desde el año 96, casi en todos los gobiernos, y yo lo que noto es que la gente se acostumbró a no garpar. a no pagar. Por eso te pregunto, en un momento tan crítico... Tiene que ver con la política tributaria. Y vos tenés que manejar la municipalidad y tenés una masa salarial que está en los 5 a 6 millones de pesos. Santiago lo tiene que saber porque es tribuno de cuenta y tiene que darte una mano en un probable gobierno de usted diciéndote, che, atención que tenemos que ajustar 6 millones de pesos ahora, ¿eh? Estamos hablando de este año y de este mes. Bien. 6 millones de pesos para estar al día con la planta permanente y contratados, becarios, y bueno, para que el municipio funcione... Yo te aseguro que si implementas una política tributaria distinta, una política tributaria que no... A ver, viste que es ser y parecer, y a veces es más importante lo que se dice que lo que es. ¿No? Es como la construcción de la opinión pública, vos que venís de la comunicación. Sí. Entonces, cuando vos implementás una política tributaria seria, transparente, que sea y que parezca transparente, sin tanto abogado en el medio, porque también nadie me lo va a discutir que no hay una crisis de reputación del sector y de todo esto, ¿no? No, estamos todos... Entonces, yo te garantizo que la política tributaria... la vas a levantar muchísimo, te lo garantizo, porque es sentarse con la gente, ver quiénes son los que pueden pagar primero, quiénes los que no, y a los que no, brindarles las mayores facilidades, y a los que sí pueden pagar, decir, mira, vos podés pagar, nos sentemos y hagamos acuerdos, convenios de pago, digo, le busquemos la vuelta. Pero si yo te... Mi política tributaria es para cobrarte 500 pesos, ¿cómo me daría? Mandate una notificación de que me debes 5 lucas 700. No tan solo que no me la vas a pagar, sino que vas a estar enojadísimo y le vas a decir a todo el mundo, che, no hay, este no hay que pagarle porque son unos ladrones. ¿Me explico? Y la a ver yo lo escucho, ¿eh? Tampoco vamos a estar... Yo creo que no es la forma. ¿Vos crees que no es la forma? No es la forma de salir a cobrarle a la gente de esa manera. Porque aparte no nos olvidemos que está la ordenanza, y la ordenanza está vigente y todo el mundo la conoce, y el que quisiera conocerla la podría hacer, ir al Consejo Deliberante, pedirla, y no creo que tenga ningún problema en dársela. La ordenanza es muy clarita. O sea, si el procurador procura, tiene que cobrar en la misma cantidad de cuotas que tiene que pagar la persona a la cual fue procurada. Si pagan en 24 cuotas, cobrará 24 cuotas de 200 pesos, de 300 pesos, de acuerdo al monto que se ha procurado. Y estamos viendo de que existe un número de cuenta a donde se le paga al procurador los 5.000, los 6.000, los 7.000 pesos, que son directamente para la persona que procuró, cuando la ordenanza es clarita y no dice eso, o sea, y es público conocimiento. Yo creo que todo el mundo... Ahora, bueno, te pregunto, pero vos conociendo entonces que el procedimiento municipal no está acorde a lo que dice la ordenanza, ¿no planteaste Nosotros desde el Tribunal de Cuenta hemos... Digo... Sí, te lo digo lo que yo viví personalmente. Vos, porque veo que están procediendo mal, digo, mira, no. Sí. Mal deber de funcionario público, le meto un... A ver, nosotros desde el Tribunal de Cuenta hemos enviado al Ejecutivo pidiéndole informe. Sí. Lo cual nunca... Creo que en una planilla que yo presenté pidiendo informes reiteradas veces, está el informe que le pedimos a la procuradora Massa. Sí. Porque nos entró una planilla... Pero hay 10 procuradores, no es solamente Massa. Pero hincapié en esta porque fue la primera que nosotros vimos en el Tribunal de Cuentas. Ajá. Le pedimos un informe donde le preguntábamos cuánto era el monto que había cobrado y que nos presentara la factura que justificara el gasto que se le estaba pagando. Sí. En ese momento la procuradora tenía un monotributo que pagaba, un monotributo... Sí. B, me parece que estaba cobrando una procuración en esa liquidación como de 5 o 6 mil pesos. Entonces, bueno, para empezar a ver, dijimos, bueno, que nos manden una liquidación de lo que se le debe, o de lo que se le está pagando a esta procuradora. A partir de ese momento no ingresó más gastos de procuración al Tribunal de Cuentas. Eso fue raro para nosotros. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿no? Porque vos me decís Massa, yo lo entiendo, es la hija del secretario de gobierno, pero la tenés a la doctora Moro con 1.500 juicios. No lo teníamos, no ingresaban las órdenes. A ver, Fernando, no nos ingresaban las mismas planillas, no las teníamos. Pero hace 3 años, perdóname, no lo quiero puntualizar en vos, pero hace 3 años que están. ¿No saben que hay una procuradora que viene desde hace años con 1.500 juicios? Sí. Bueno. A ver, junto con ella está también la de... La de yo entiendo, la estamos en campaña, pero bueno, acá estamos dialogando y digo... Las que hemos visto también son de Matías, y todos tienen el Matías mismo Matías Varia que tiene, tienen un montón, catalanos, tienen varios... Mira, el otro día Massa me dejó los números de cada uno. Yo creo que no es una cuestión política. Si fuéramos realistas y sacáramos las cosas como tienen que ser, sabemos que el 90 y el 80% de las procuraciones las tiene solamente una persona. Desde el municipio y desde la EMOS. O sea, si los números fueran claros, yo creo que... Pero hay 10 procuradores, no, ¿cómo van cómo los va a...? Ojalá todos tuvieran un poquito. La que más tiene es Moro con 1.500. Porque si vos me decís una persona, si yo miro la lista... No, pero a ver, no puede... El municipio no te puede falsear que un procurador no tiene una procuración. Sería un delito. Perdóname que interrumpa. Perdón, ¿no? Pero entramos en un tema... Entramos en un tema que es de discordia. Vamos a decir, mira, esta chica no, tiene el 80% de los otros... Santiago, sí. Que es tribuno de cuentas actual, me dice, hay una persona que tiene la mayoría. No, hay 10 procuradores. Es más, se está haciendo un informe ahora pedido por... la concejala de Unión por Córdoba, María José Bandini, en reiteración al que se le entregó en noviembre del año pasado, Fabri, donde se le vuelve a pasar toda esta información, tal vez actualizada ahora al mes de, no sé, enero, febrero. ¿Viste que cuando entra el tema de muchos abogados en el medio, se arma la discordia y los vecinos no tienen la solución? Para que justamente no dijera, como dice acá el tribuno, le dan todo a uno porque solo. Llevamos la conversación para el lado de los abogados. Y cuando se pone muy de abogados, todos sabemos que, a ver, no nos podemos poner nosotros en lebulillo porque no entendemos nada de esto. No. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando la discusión se va, no, este tiene 1.500, este 1.200, este 1.300, y la señora de la calle Sabatini sigue con la calle rota. Sí. Y el de la calle Alem al fondo sigue sin el alumbrado. Digo, bueno, porque es muy buena esa la... ¿Querés que te pregunte cómo vas a arreglar las calles? Sí, por supuesto. Porque me decís calle rota, bueno. No, o falta de alumbrado. Y nosotros llevamos la de... a ver, planteamos la crisis de desconfianza. Sí. No importa si son 1.500 juicios, 2, 3, 5. Digo, es ser y parecer. Si de repente un familiar tiene que importar porque con esa plata vos pero estamos hablando de las soluciones, de la interpretación de las soluciones de los problemas de la gente. Digo, entonces, si la verdad que si la señora de acá de barrio de 9 de Julio es la hija de Massa, la hija o el hermano o quien fuera, digo, no sé si le importa tanto como tener la solución del problema que tiene. Claro. Lo que sí te plantean que es coincidente que de 30 casos que me plantearon a mí, al menos 20 son de la hija del secretario de gobierno. Sí. Y en esto es ser y parecer. Digo, yo no sé, legalmente no tengo la menor duda que está totalmente habilitado y que es legal y nadie lo... yo no lo discutí ni nadie lo planteó, nadie lo planteó de esa forma. Sí. Digo, el tema es la... esa discusión moral, ¿no? Sí. Es decir, es como que yo ponga a mi mamá a cobrar las deudas del... Mi mamá no, pobre, no entiende nada de esto. Sí, ponga a mi mamá a cobrar las deudas... Está bien, un familiar, vamos a decirlo. No está bueno. Digo, no está bueno lo que se muestra para afuera. Pero bueno, pasemos a otro tema. Te cuento las calles. Dale, dale, pues si no... Pará. Ah, hola, soy vecina de Las Flores. Ayer estuvo Fabricio con mi familia y nuestro apoyo es para él y todo su equipo. Si a Capilla no lo saca Fabricio adelante, no lo saca nadie. Muy agradecido. ¿Eh? Sí, ayer caminamos mucho por Las Flores. Hoy leyendo los mensajes que van llegando. ¿Por qué esta gestión no intima al vecino que debe impuestos? No, pero eso lo hablamos, porque ahora estamos hablando con Fabricio y no forma parte de esta gestión. No, yo no intimo, yo quiero convencerlos que paguen de otra manera. Bueno, por eso digo, por eso, yo lo que te pongo el acento, ¿no? Uh-huh. Además porque, bueno, él es un funcionario de muchos años, yo también, ¿no? Más allá de ser periodista, y la verdad que lo que preocupa ahora son cómo vamos a sostener esto. Estamos frente a una... A ver, una cosa. Este modelo Cambiemos en Argentina, Fernando, no, esto recién empieza. A ver si... Sí, recién se están tocando los primeros... Son los primeros efectos de la crisis. Sí. Esto va a ser... Vos sabés lo que va a ser, pasa el invierno acá, ¿no? ¿Mm? Digo, por eso... Me parece que hay que sentarse a hablar con seriedad de las cosas. Digo, cuando yo me senté a hacer número en el Ministerio de Finanzas, dije, quiero que ajustemos lo que más se pueda, quiero que bajemos el costo a la política, porque también está claro que en Capilla del Monte costó la política, uh-huh. está caro y lo podemos discutir de acá hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. Digo, hay un montón de cosas que resolver. Digo, no tengo ganas de ponerme a polemizar bueno, vamos, sobre vamos cosas, con antes te leo, estamos con Fabricio porque es un hombre sincero que creo que es el único que puede sacar el pueblo adelante. Me ponen aquí. Agradecido. Vamos con las calles. Por ejemplo, otro tema que seguramente ese sí es un tema que además en todas las encuestas que tienen todo figura, es y la inseguridad figuran como dos ejes, creo. Decís que los trenes delanteros de los autos no hablan. Si no, tendríamos que hacer la capital nacional del tren delantero. Tendría que ser ese el evento. Bien, bueno. Digo, lo tomo como chiste porque sí. es algo... ¿Qué querés que hablemos? ¿De asfalto o de tierra? Vamos con la de tierra porque primero. Tenemos dos problemas sí. con asfalto y con tierra. Y tengo números para todo, mira. A ver. Vamos con las de tierra primero. Está esta famosa situación de que si las calles de tierra no son mantenidas con agregado de tierra y una buena pasada de máquina y un buen apisonado, no Exacto. va a funcionar. Pero sí. para que eso ocurra tiene que haber cordón cuneta. Primero, lo primero. Sí. Entonces nosotros hemos planteado la construcción de 80 cuadras de cordón cuneta. Sí. 60 cuadras de cordón cuneta de molde y 20 cuadras de cordón cuneta serrano. Que es para otro. A ver, fuera de lo estético, que sí. es mucho más lindo estéticamente, uh-huh. tiene otro fin. Es para destruir la velocidad del agua. Justamente por eso es de piedra. Sí. Me tomé el trabajo de aprenderme cada función, cómo se arma, cómo se coloca y el costo que tiene. Mira. Para que te dé una idea de lo que nosotros relevamos en la cumbre, acá al lado, sí. están pagando 750 pesos el metro lineal de cordón cuneta. ¿Estamos de acuerdo? Digo, no quiero decir llave en mano, digo con mano de obra incluida. Con mano de obra incluida. Entonces, 750 pesos el metro. Una cuadra de 100 metros son 75.000 pesos. Sí. Las dos cuadras, o sea, la cuadra completa son 150.000 pesos. Nosotros hemos planteado esto de hacer las 80 cuadras de cordón cuneta para resolver los problemas. ¿Eso para que para una gestión de 4 años? En 48 meses. En 48 80 meses. Cuadras Bien. En 48 meses. Uh-huh. Y esas 80 cuadras dividirlas en 20, 20, 20 y 20. Uh-huh. ¿No? Un plan de metas por 12 meses. Sí. Si haces la cuenta, las 20 cuadras van a estar 300.000 pesos. Uh-huh. ¿No? Sí. 300 lucas. Digo, vos fíjate que con 20 cuadras solucionas un problema bastante grande. Sí. En 12 meses te estoy hablando. Sí. Por ejemplo, la casi toda la parte de la Sabatini, ¿no? La Sabatini es Serrano. Otra... El proyecto es Serrano. Ajá. Es cordón Serrano para poder mantener la calle de tierra. Porque, digo, más allá de lo estético, digo, es muy práctico. Por el nivel de la bajada, uh-huh. digo, que el serrano destruya la velocidad del agua sí. y que mucha absorba la calle de tierra. Si nosotros a esa calle, que mucha gente me pide, ¿por qué no la hacen toda de adoquinado? Sí. ¿Vos te imaginas? Una lluvia acá abajo sería una catástrofe. Imagínate sí. que no habría absorción del agua en el transcurso de los 1000 pico de metros que son a la base. Sí. Entonces... Nosotros lo hemos planteado de esta manera, 20 cuadras de molde y el sí. resto de adoquinado. El adoquinado es para los paseos y para reducir pendientes. A ver, vos tenés un montón de lugares de repente que tiene una pendiente enorme, en caso de Villa Cielo, que si no le trabajás los ángulos y las curvas de Serrano, pasa lo que pasa, que son sí. unos zanjones que te quedas encajado en el auto, la gente se queja mucho de eso, los turistas se quejan mucho de eso. Pero, en el caso de Barrio Las Flores, por ejemplo, que es donde es, quiero hablarlo con franqueza, es prioridad, porque tiene muchísimos años de postergación. Y vos fíjate la calle Chaco, uh-huh. digo, la gente del Barrio Las Flores no tiene la culpa de que decisiones, y ausencias de Estado y todas estas cosas hayan hecho que su barrio sea postergado. Entonces nosotros estamos decididos a hacer en esa zona toda la reparación del, uh-huh. del cordón cuneta, la colocación del cordón cuneta y la obra del zanjón. Ayer estuve en el zanjón viendo cómo estaba y eso, y la sí. verdad que es algo muy preocupante. Sí. Digo, Igual te digo, el Estado Municipal tiene que actuar este año mismo ya para tratar de hacer la famosa obra, porque está en condiciones y además hay tiempos legales que si la deja pasar... Hay que cumplir plazos. Hay que cumplir eso. Y además hay que cumplir los plazos con el pacto social, con la gente. Digo, esto es lo que estamos viviendo todos los días nosotros, ¿no? Ese famoso pacto social, es decir, yo te cobro a cambio de esto. La gente de Las Flores, constructores, albañiles, gente de trabajo, venía a mostrarme que pagan todas las tasas al día, apenas sale, llega el cedulón, se vienen corriendo a pagarlo en la MUNI, digo. Y la verdad que es una pena que no sea retribuido con lo que se merece. Por eso tenemos esa decisión. En el acceso a los paseos, ya sea base del cerro, pero digo, base del cerro, incluyendo a todos los vecinos de La Toma, ¿no? Uh-huh. El cordón cuneta serrano, cordón cuneta en la avenida en Las Américas y en el regreso del Zapato en la Córdoba, pues está destruido. Y ahí además hay que entubar la cloaca, hay una serie de cosas que hacer, que estuve haciendo relevamiento, hablando con los vecinos. Digo, entonces, cuando vos empezás a desfragmentar 20 cuadras de cordón cuneta son 3 millones de pesos, ¿verdad? Uh-huh. No es dinero en un presupuesto de 350. Más o menos, sí, 350, sí, y ponele absorbes, para el año si absorbes que viene, un costo, absorbes un costo del Estado, le trasladas un costo al vecino como una contribución por mejora, el mínimo, ¿viste? Y hay lugares donde estoy convencido que no hay que cobrar celos, porque hay gente que no tiene la culpa, que se hayan tomado ciertas decisiones que hacen que haya más flujo de agua en algunas partes y que le rompa la calle y que se convierte en un río. No es que están teniendo una mejora gigantesca porque ellos forman parte de un problema. El problema se lo trajo otro, ¿verdad? Perdón, dale. Aparte hemos tenido en estos días que anduvimos caminando, hemos tenido algo muy importante que nos llamó la atención. Esta misma gente que tenía los impuestos al día, que casualmente eran dos o tres casitas que eran albañiles, dice, chicos, pero ustedes si tienen que hacer algo, el trabajo del cordón cuneta, eso, nosotros nos ofrecemos y hemos ido inclusive a la municipalidad a decirle que les dábamos la mano de obra nuestra, que nos trajeran el material, que nosotros nos ocupábamos de hacer el cordón cuneta de esa cuadra. Ya hace algunos años que había pasado esto, que no habían ido y nunca tuvieron ningún tipo de respuesta. O sea, lo raro de esto, que la gente, los pocos que pagan, lamentablemente, porque son pocos, hasta se ofrecen a querer colaborar. Hacer el trabajo ellos. Sí. Y obviamente nos hacen hincapié que los que no paguen, tampoco seamos solidarios con los que no paguen. Por eso te explicaba, por eso te decía, mirá que en este momento tenemos un... El contribuyente al día tiene que ser reconocido, digo, por tantos años de demora y ausencia del Estado. Es decir, pobre gente, ¿cuántos años hace que paga y no recibe nada acá? Bien, bueno. Vamos a lo siguiente. Entonces ya planteamos cordón cuneta, 3 millones de pesos, 20 cuadras. Y vamos a 40 cuadras de adoquinado en 48 meses. No, perdón, en 24 meses. En 24. Las 40 cuadras son en 24 meses. O sea, son 20 cuadras el primer año y 20 cuadras del segundo año. Digo, las cuadras de acá, mira, las cuadras se miden así, vos tenés cuadras de 8 ¿Qué metros. ¿Qué haces? ¿Elegís paseos primero, entradas a barrios, por ejemplo? Necesidades. ¿Cómo lo tienen pensado ustedes? Necesidades, no sé. Mira. A ver, los paseos, acordamos que es mantenerlos con las calles de tierra. Porque ya te está llamando la gente y dice, haceme la cuadra a mí. Pero Es consensuar, digo. En esto de la descentralización con los centros vecinales, imagínate que... Te está llamando. Sí, me está llamando un amigo mío. En 24 meses tenemos que construir 40 cuadras. Creo que vamos a construir más. Nosotros planteamos la de media, un promedio. Te explico por qué. Los mismos números que Cruz del Eje. Nosotros tenemos en nuestro proyecto traer... instalar en Capilla del Monte nuestra propia fábrica de adoquines. Sí, eso lo leí. El costo de los adoquines por metro cuadrado con mano de obra incluida en Cruz del Eje está 300 pesos. Entonces, imagínate que la cuadra, si vos haces 7 por 100, 7.000. No, 700 metros cuadrados. 700 metros cuadrados. A 300 pesos son 210 mil pesos la cuadra. Sí. Las 20 cuadras de adoquinado van a ser 4.200.000 pesos. Entonces ya estamos en 7.200.000 pesos resolviendo en una cuota parte de las metas, una parte grandísima de Capilla del Monte. Pensé que viene de menos 10, no es que viene de cero. Uh-huh. ¿No? Digo, con 20 cuadras el primer año, con 20 cuadras de adoquinado el primer año, con 20 cuadras de cordón cuneta el primer año, y hemos planteado para el arreglo de las calles la reparación de 4.000 metros cuadrados de deterioro, de calle rota. Bien. El déficit de Capilla del Monte es de 3.400 metros cuadrados. Déjame que te lea algunas cositas. Avisale que Compromiso Federal está en la alianza, no está afuera. Dicen que Compromiso Federal está en la alianza Hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba. Ingresó en esta última conformación, sí, lo tengo claro. Pero es parte de una integración de réplica nacional. Sí. Digo, es para el paso siguiente. Bien. ¿A usted lo apoya la gente militante del Partido Justicialista? Sí, se renota. Lo estoy sintiendo muchísimo. Bien. Espera que... Porque hay un montón ahora y quiero leerte... De todos los mensajes. Fernando, me disculpa, hace más de 8 años el gobierno actual promete arreglos que nunca llegaron y justo ahora van a llegar las obras de Negri y compañía. No hay que bueno, eso es de otro... Eso es para mañana. Yo quiero leerle a Fabricio. Me hago cargo de lo mío. Claro, sí. Está bien. Acá dice, ¿las veredas son responsabilidad de la MUNI o de los dueños de las propiedades? Son varias. De los vecinos. Pero la idea que tenemos nosotros en esto de fabricar adoquines es fabricar mosaicos de vereda y acercárselos al menor costo que te imagines. Digo, para que nos sentemos y podamos hacer un plan de veredas. Porque la verdad es que son un desastre la mayoría, totalmente de acuerdo. Hay vecinos que no cuidan su vereda desde hace décadas. Sí, hay otros que han sido intimados para hacer la vereda, como la casona que está enfrente del hotel este del Pichu, ¿no? La casona famosa, esa, la casona de los locos, ¿sabes? Que le decíamos. Hernán. ¿Dónde estaba? La casona de Hernán, exacto. Donde estaba Juan y Juana. Es imposible, tiene que bajar todo el mundo a la calle para pasar. Hay que ordenar, mira, cuando en un estado se puede hacer lo que querés, se hace lo que querés. Bueno, acá vas a tener en cuenta las veredas también. Sí, por supuesto. Está bien, porque acá me están preguntando. Yo soy muy cuidadoso de la estética y de la organización y de la funcionalidad de las cosas. Bien, bueno, mucho biribiri, no dice nada, qué verso, me pone otro, bueno. Buen día, soy de la izquierda y mi apoyo hoy es para Fabricio. Hay que darle una oportunidad a gente nueva. Gracias. Te ven como nuevito. Sí. Mira vos, está bien eso. Tengo 40 años. ¿Sí qué? Está bien, está bien. Acá otro dice... Espera que quiero leerlo bien. Este mensaje... son dos. Es por una cuestión de inclusión social. Las madres y los adultos no pueden transitar por vereda. Estamos totalmente de acuerdo con el tema de las veredas. Y ahí, bueno, vas a tener un problema porque como los vecinos no las hacen, evidentemente vas a tener que tener una intervención estatal. Me parece que hay que sentarse con los vecinos y decir, mira, nosotros estamos fabricando estos mosaicos, ¿verdad? Y estos mosaicos tienen este costo. Nosotros vamos a absorber parte del costo a cambio de que pongas la vereda y que le pagues la mano de obra a la gente que trabaja con nosotros. Digo, es una de ida y de vuelta. Cuando uno tiene ganas de que las cosas se hagan con transparencia, mostrando los números, que sea y que parezca, digo, te garantizo que las cosas pasan. Sí. ¿Sabes por qué te lo digo, Fer? Sí. Y te lo digo con un argumento, el más sólido que vas a escuchar, porque me va a llevar, me va a traer y todo eso. Andate a las localidades vecinas, desde Cruz del Eje hasta La Falda, vos ves que todas las localidades vecinas progresan, crecen, arreglan las veredas, ponen gas, las calles están arregladas, y los únicos que vamos para atrás somos Capilla del Monte. Pero ¿por qué? La realidad habla. Bueno, pero vos sabés que creo que es una idiosincrasia de pueblo, porque en La Falda tenés un 75% de recaudación, pero, en Cruz del Eje, pero pregunta por qué. Que debés tener un 60% porque la gente no paga. Yo te lo fundamenté porque no paga. Digo, a ver, ¿qué sería un fenómeno Capilla del Monte? El único pueblo en la provincia de Córdoba que la culpa es del vecino, porque no paga y va para atrás. Yo creo que los gobiernos... Me parece que hay que hacerse cargo de las cosas. Se acostumbraron a los vecinos a... ¿Viste? Los dejamos andar habrá mucho. Que desacostumbrarlo, habrá que desacostumbrar y acostumbrarse a lo normal. Pensá cuando... el tema de la cultura tributaria, yo te lo digo. Hace muchos años que lo anormal se volvió normal. Entonces, que nuestra ciudad, nuestro pueblo, esté detonado como está, deteriorado en este estado de abandono, se volvió normal. Y vos ves los pueblos vecinos, pero acá la culpa es del vecino, ¿no? Porque el vecino no paga por la vereda. Digo, hay que empezar a hacerse cargo de las cosas. Digo, cuando uno se mete en la política... tiene que tomar responsabilidad. Bueno, pero entonces vas a tener, yo lo tengo que decir así, ¿no? Vas a tener mano dura entonces. Voy a tener. Porque no, acá no tenés mano un 70% de morosos. Me parece que hay que ordenar. Y si se llama mano dura, bueno, a ordenar. Te lo digo así porque, a ver. ¿Sabes por qué? Porque del 70 de morosos tenés ese 30 que sí paga y sería injusto para ese 30. Digo, todo está. No hablé de mano dura, hablé de flexibilidad. Y de consensuar y demostrar que la plata que estoy recaudando la estoy usando de verdad, sin desviarla, sin ostentarla, sin malgastarla, digo, para el fin que era justamente el que lo recaude. Entonces, si yo recaudo para mantenerte la calle arreglada, es para eso. Si recaudo para que tu cuadra tenga alumbrado público, es para eso. Yo te garantizo que cuando vos a la sociedad, en el transcurso de 6 meses, 8 meses, le mostraste esto, es parte del inicio de la política tributaria. Yo no puedo tener, acá no se puede tener una política tributaria cuando el pueblo está destruido, porque hay que hablar con la verdad también, ¿no? Y nadie se tiene que enojar. Pero entonces nadie empieza nunca, Fabricio. Nosotros estamos dispuestos a empezar. O sea, a ver, lo que digo, nunca nadie empieza a ponerle el cascabel al gato y decir, vos tenés que... Nosotros estamos dispuestos a ponérsela. Mirá que de ese 70%, hay un 40% de gente que puede pagar y no paga. Yo hace 2 años que tengo el mismo discurso... Yo te garantizo que me siento... De facho, pero... una gran masa crítica de esa gente, y sin ser facho, nos sentamos y decimos, mirá, ¿sabés qué vamos a hacer? Con la plata del plan de pago que vos me pagues. ¿Vos sabés que hay candidatos que fueron corriendo a pagar hace 2 semanas todo lo que debían? Había uno que debía cientos de miles de pesos y hay otro que debía menos que está yendo en estos días a garpar. Yo creo que debo todo 300, porque, yo todo debo porque 300 sin pesos darle cementerio. Nombre. Vos estás viviendo hace pocos meses acá e imagínate. No, yo pago mucho. Yo pago los impuestos hace mucho tiempo acá. Pero vos tenés de toda la vida tengo mis cosas acá. Vos tenés tus cosas acá y las pagás. Pero bueno, seguramente que no tenés tanto como tienen. No. Yo tengo una vida. Por eso austera. Yo te digo, porque. Yo lo entiendo, las campañas, la gente. A mí lo que me gusta, yo soy, de hay un punto donde yo sigo siendo pragmáticamente peronista, por decir querés. Y la realidad de hoy dice que hay un 40% del 70% que no garpa, que me pone la foto de la comida que se está comiendo, de la camioneta la foto en el paseo, y yo digo, este tipo no garpa y nosotros tenemos que estar pidiéndole a la provincia un ATP, a la nación un ATN para cubrir los sueldos, tenemos que estar hay que trabajar la política tributaria, pero para trabajar la política tributaria tenés que crear confianza, demostrarle a la gente que no le vas a gastar mal la plata, no quiero usar otro término, no se la vas a gastar mal. Ajá. Acá me dicen, lo escucho y me gustaría creerle, después me acuerdo que los políticos son todos misteriosos y sigo tomando mate. Bueno, está bien, son los descreídos de la política, está bien. Que estamos pagando los que tenemos ganas de hacer las cosas bien. Lamentablemente, viene esto de tanta acumulación, la gente está enojada. Y nadie me lo puede discutir. Digo, salí objetivamente, así, tómate tu barrio y 2 barrios más y golpea las manos en cuadras al azar y pero usted está satisfecho, ¿cómo están las cosas? No, está bien. Hace un rato. Y entonces, yo hago un programa hace 28 años que hago así que sé la gente que está enojada, sé cuando no, pero también en estos últimos años que volví a estar ligado al municipio, no lo voy a negar, 2017, 2018, empecé a ver montones de situaciones y digo, pero este fulano... Pero queja este fulano si no está, no pone, pero después me muestra la comida en la parrilla, ¿entendés? Y digo, y este le debe 20 lucas al municipio, el otro le debe... El 50. Estado es un gran padre. Yo te hablo porque la responsabilidad de gobernar, ya la conoces. Sí, por supuesto. ¿Viste? Y te tenés que poner en una posición El Estado es un gran padre. Entonces, La política tributaria, a veces tienen que la política tributaria es parte de la educación. Sí. Pero yo para educarte tengo que mostrarte que te estoy educando con autoridad moral. Sí. ¿Ah? Sí. Ahí estamos de acuerdo. Bueno. Entonces, digo, para educar política tributaria tengo que construir confianza, mostrarle a la sociedad de que primero lo que recaudo lo uso bien y que después existen un montón de cosas de la transparencia, de la vida de los políticos, porque como te dije hace un rato, hay que ser y parecer. Yo creo que debo ser el único político de los candidatos que puede decir, pueden googlear en este momento Fabricio Díaz, declaración jurada de gobierno de Córdoba, donde se van a ver mis bienes, y yo quiero que mi equipo de trabajo, todos mis funcionarios, no es que lo pongan en el sobrecito en la escribanía y a 4 años a ver si la gente se olvida, no, yo quiero que esté online, quiero que la gente pueda ver cuáles son los bienes de la gente que trabaja conmigo y cómo los compro. Si tenías un negocio y te compraste el último Audi A4, me parece genial, yo no estoy en contra de ese tipo de cosas. Digo, ahora, cuando vos ves funcionarios que cobran sueldo de funcionario y que andan en autos y que se mueven y que ostentan y todo este tipo de cosas, ¿vos qué te crees? ¿Que la gente no se siente molesta? Totalmente, a mí la ostentación me parece terrible, pero bueno entonces es como cada uno es, esa es la forma en la que se, esa es la forma en la que se construye la confianza. Eso. Cuando uno está en la política tiene que saber que la ostentación no va de la mano. La vida austera es lo que hace que seas un buen dirigente político. Digo, porque te pone, crea confianza en la sociedad de tantos años de describimiento. Ah, bueno, acá te aplauden, ¿eh? Aplauso para el señor Fabricio. Che, la última, y después si querés, la semana que viene, cuando vos, hacemos otro. Cuando vos quieras, pago mis impuestos al día y hasta hoy no veo una mejora en las calles. Bueno, yo no me voy a poner a discutir con el vecino, pero las calles se están acomodando. Mejorar es un trabajo. Sí. Yo creo que venimos, pero no voy a ir al pasado, ¿sabes, ¿no? ¿Sabes por qué, Fernando? Porque cuando las querés mejorar en 15 días antes de las elecciones, te pasa eso y la gente se da cuenta y lo toma peor. Cuando vos haces un plan progresivo durante los 24 meses. Bueno, pero te voy a plantear algo. Ya está. Vamos a hablar de esto un rato. Te robo 10 minutos. La que te iba a meter era la obra de gas, pero la hacemos la semana que viene. Joya. Porque la obra de gas es algo importante. Se está retomando. Pero la pregunta para después, bueno, ¿te parece que está bien retomarla así como se está retomando? Porque estamos de la mano de la provincia. Sí, o sea, la retomamos porque la provincia nos dio una mano y la verdad creo que todos lo tienen que reconocer, Buffoni tomó la mano. Sí, y si no la tomaba ahora, esa mano no sé cuándo vuelve. ¿Viste? Tiene que ver con la capacidad de gestión también. ¿Viste? Por eso. Cuando Gustavo, acuérdate cuando formamos parte del gobierno de Gustavo. Eso fue una hazaña. Fue capacidad de gestión. Fue irrepetible eso. Es la creatividad y la capacidad de gestión. En pleno 2002, ¿viste? Bueno, pero ahí tuvo mucho que ver esa clase política. Los entendíamos muy bien con los radicales. El intendente tenía, digamos, una visión. Ahí nos vamos a distraer 2 minutos de esto. Sí. Digo, ¿yo sabes qué quiero hacer cuando me toque gobernar? Digo, juntarme con los 7 concejales y los 3 tribunos. Digo, como yo no vengo ni con el beneficio para una empresa, ni con la agachada, ni con nada de estas cosas que generan esas discordias de las denuncias, estas idas, vueltas. Sí, miren, concejales, tribuno de cuenta, les pido por favor, este es el precio que consigo este material para la obra de gas. Ahí está la combi, por favor vayan a donde sea necesario, vean en otras ciudades, pregunten a otros proveedores. Si mejoran el precio, me lo traen y me dicen cómo la facilidad de pago, cómo hacemos. Digo, es esto, cuando vos tenés ganas de que las cosas se hagan con honestidad, con transparencia, no tiene que existir eso de decir, estamos hasta las 12 de la noche viendo el proyecto, cómo lo metemos mañana, a ver cómo somos minoría 4, hablarle a este, a ver para qué lado va a votar. Yo quiero que todos estén convencidos. Es esto de ser y parecer. A mis 40 años no tengo ganas de rifar mi reputación política. No voy a hacerlo, ¿no? Quiero irme y que la gente me siga saludando con un hermosísimo recuerdo. No está en mis planes eso de la especulación, digo, la culebra de la política, porque Sí. Tengo ganas de transformarlo. Bien, te hago otra pregunta cortita esta, porque es de rápida respuesta, porque no me quiero ir en... Ya le choreamos al chileno. Ya le llevé el pase a José Ubira Ponce. Pero tengo para tirar dos cosas y hacemos un pase cortito que son interesantes. Auditoría. Bien. ¿No? Se hizo una auditoría de la provincia de Córdoba, hecha por el por la Facultad de Ciencias Económicas, un equipo. Eso llega hasta el final de el interinato de Gabriela Negri. Sí, llega hasta ahí. ¿Vos estos dos años, en cuanto entrás, los auditás? Todo depende de cómo me muestren los números. Bien. Si a mí me muestran los números y yo veo que los números están claros, transparentes, ¿por qué me los tendría que auditar? Ahora, bien. Si me niegan... No, digo porque viste, también, los candidatos prometen que van... Y yo después, tengo una visión distinta. Generalmente nunca se cumplió. Pero ¿qué está pasando? Si la gente que, no sé, el caso de María José Bandini, cuando pidió el informe de... hizo el pedido de informe sobre el carnaval alienígena. Sí, de la edición del 18. Entonces se demoraron, dieron vueltas, se enojaron que en el medio se podía gastar tanta plata, pero se gastó el doble. Y en el medio existía una nota del intendente que decía: el que gastó no gastes más, porque la forma en la que la estás rindiendo es un desastre. Yo lo estoy planteando en una traducción. Entonces, tenemos derecho a sospechar, digo, como cualquiera, ¿no? Y después le hacen la devolución del informe un día en su trabajo, en pleno verano, con un libro que no sé, le dijeron, lo tenés que leer ahora y devolverlo para mañana. Digo, ¿viste este tipo de cosas? Digo, perdón, pero me parece que lo tuvo un mes el libro, No. Yo tengo entendido que el libro lo podía tener un mes y leerlo. Del poderlo, al tenerlo... viste que bueno, hay una brecha. Bueno, pasó esto. Cuando vos la información la retaseas, si Santiago hace pedidos pide información en su función de tribuno de cuentas y no se la dan, o se la retasean, ya está, empiezo a sospechar. Bueno, sos intendente, en febrero del 2020 haces el Festival Alienígena. Es muy probable que lo haga, pero con otro formato, que no represente semejante costo para Capilla y Monte. ¿Sabes por qué? Y está bueno. ¿A vos te parece mucho costo? ¿2,5 millones, 3 millones de pesos para armar me parece un festival que reúne porque miles de personas? Política, la acción del gobierno... mucha plata. Sí, ¿vos sabés lo que valen los eventos? Cuando se mide por impacto económico... Hablemos de impacto económico. A mí me gusta más. ¿Vos decís que no tiene buen impacto económico en la localidad? Digo, ¿sabés cómo se organiza la planilla de impacto económico? Sí. ¿Cuánto invertís y cuánto te retribuye en cantidad de gasto per cápita, incluyendo alojamiento y cadena de valor? Sí, exacto. No, son dos cosas distintas. A ver, yo te garantizo que desde marzo a noviembre no se genera ninguna acción de impacto económico real con ese estilo de inversión. Digo, vos tenés resuelto marzo a noviembre, y creo que te podés hacer el suelto y armar algunas cosas más. Pero acá no está resuelto marzo o noviembre. Y lo digo con todo respeto, no. Digo, que venga un evento porque viene uno y lo trae y lo hacen y acá lo celebran, me parece genial. Y yo también lo celebro porque formo parte de esta gestión del turismo provincial. Pero no está resuelto marzo o noviembre. Vos preguntale a los hoteleros, los cabañeros, qué piensan. Preguntale a los gastronómicos. Y con respecto al carnaval alienígena, me parece que... Sí, pero cuando le vas a pedir que pongan, no ponen. Semejante... Y no me importa perder los auspicios. Es que no tiene. ¿Por qué tiene que poner? ¿Qué? Porque los primeros tributarios de esos esfuerzos que hace el municipio, que somos todos, son ellos. Pero si ellos ya tienen un comercio y tributan por tasa de comercio. Son ellos. Pero no, vos sabés, escúchame, en la falda tenés la asociación de comerciantes que te arman ellos el festival. Yo formo parte, yo los conozco a todos. Y que decís que no ponen en la falda. ¿Pero qué van a poner? Ponen un poquito de plata, qué festival. Ah, entonces son iguales en la falda que acá. No ponen ningún comerciante. Es un mito. Viste que a mí me dicen, a ver, yo soy director, vocal de la agencia Córdoba Turismo y director de la regia. Los comerciantes, no. Vos decís, esperá, bueno, perdóname, pero esto que está diciendo es... No, es... Yo no creo Pero me sorprende que me diga que... La fama que tiene la Asociación de Comerciantes de La Falda es que por lo menos es, si no es la locomotora... Es la locomotora de auxilio de muchas de las cosas que hizo el municipio. Acompaña. Festival de tango, acompaña. El festival de rock, a ver, todas esas cosas que hicieron. Acompaña las decisiones políticas. Pero vos decís que no ponen. No ponen. Te lo puedo hablar ya, el presidente es un gran amigo, Tato es un amigo con el que trabajo, forma parte de mi mesa de gestión. Pone la Muni. ¿Sabes por qué? Porque es una decisión de inversión en políticas públicas. Digo, hablemos del presupuesto de turismo. Ese que era el 10, fue el 15, después ahora es el 10 de nuevo, la recaudación de lo que se recauda en la tasa, destinarlo a la actividad turística en serio. Digo, porque me parece que el espíritu de aquella ordenanza, que lo hicimos con Gustavo, ¿te acordás? El espíritu de aquella ordenanza era justamente destinarlo a acciones publicitarias y acciones de promoción, y de eventos convocantes, producir eventos. Después se fue desvirtuando, empezaron a pagar la pintura, los empleados, digo. Y ahí, esa es una, no es un término, es una malversación, porque me parece que en lugar de, suponete, ¿cuánto se recaudó el año pasado? Final, hagamos la cuenta, hagamos el ejercicio. Final de... ¿Cuánto fue la recaudación de tasas generales? ¿De tasas? No sé, no vi esa parte en el presupuesto. Supongamos que hubiese sido 150 millones de pesos. Sí, ponele. Supongamos que hubiese sido eso, ponele. Que capaz que es más, menos, no lo sé porque lo estoy tirando un número para redondear. Sí. Lo que le corresponde, hubiese correspondido a la actividad turística, hubiesen sido 15 palos. Sí. 15 millones de pesos. ¿Vos te imaginas que con 15 millones de pesos, sí, hagamos el carnaval alienígena, total me quedan 12. ¿No? Sí, claro, medio, porque más o menos es un promedio. Entonces, me imagino separar 2 millones de pesos, o 2 millones y medio, sí, que es lo que yo tengo pensado, para un plan publicitario del turismo interno de la provincia de Córdoba, que hoy representa el 44% de los visitantes de Capilla del Monte y del norte de Punilla. Entonces, con 2 millones y medio de pesos, desde marzo a noviembre, te garantizo que lo posiciono en serio, Capilla del Monte, y no tengo que salir a andar mintiendo que lo voy a posicionar internacionalmente. ¿Y quién va a ver? Me quiero reír, pero me da angustia. Digo, entiendo de turismo. Ojo que una propaganda de todo un año, entiendo, en Cadena 3, por ejemplo, donde llegás a todo el país, sabés que está 1,5 millones de pesos. Está contemplada en este volumen de lo que te estoy hablando. O sea que de esos 2 millones de pesos, después te quedan 500.000 en un solo medio. A ver, en 2,5 millones. Es enorme. Yo te garantizo que de marzo. Mirá que manejo esos números. Yo te garantizo que de marzo a noviembre. Sí, yo también. Yo firmo. Bueno, formo parte de las pautas de la provincia. Bueno. Yo, vos sabés. Y a ustedes le deben cobrar mucho más que un municipio de 20.000 personas. No, porque compramos volumen. Nosotros nos cobran menos porque compramos mucho volumen. De marzo a Sí, pero si noviembre... te toca ser intendente de Capilla del Monte, ya no entras en ese volumen. ¿Que no? Bueno, no sé. Bueno. Todo tiene que ver con los contactos y la capacidad de relacionamiento. Yo te hablé siempre de capacidad de gestión, con mucha humildad, pero la capacidad de gestión es Son bravos. Entonces, lo posiciona a Capilla del Monte. Imagínate que te quedan... 10 palos para invertir en actividad turística, en eventos, comprar fechas de eventos del Supercross, pero del Nacional, que te traiga 200 pilotos con sus familias, con sus equipos, el Rally Nacional con los 3 días de alojamiento. Pero ¿y cómo haces con los ecologistas que tenemos acá? Eso es un mito. Un tema, cuando le tiraban las piedras a los autos que pasaban. Es un tema, mira, mientras consigamos la certidumbre, bueno, habrá que meter preso por un acto de violencia. Acordate que acá hubo gente en la ruta 17, Quebrada de Luna. Porque ahí no querían que pasara el... Porque pasa por el frente... Por 300 metros, 400 metros... Porque no pasa por el frente de Casas, el Dakar. Lo que pasa es que el Dakar es degradante. ¿Viste? Son dos cosas distintas. Digo, cuando vos entendés de la actividad turística en serio, tenés eventos que degradan menos, y el Rally Nacional es una fecha que genera impacto económico. Debe estar en el orden de los 350.000 pesos. Ya te hago la cuenta. Entonces... Ahí vienen unas 150 duplas, 300 personas. ¿No? Entonces vos pusiste 350.000 para traer 300, te costó 1.000 pesos cada uno. Y esos 1.000 pesos vos tenés que analizar la inversión que van a hacer en Capilla del Monte. Promedio de alojamiento, 1.500 pesos cada uno, una noche. Entonces, ya en una noche de alojamiento, salvaste la inversión. Hasta ahí estamos. Dos noches más son ganancia para la ciudad. Más toda la cadena de valor, del gasto, de la comida y del regalito. Claro. Entonces, cuando... Y después tenés un 70% de moroso, de los cuales eso que se llevaron toda esa ganancia, no te pagan los impuestos. Es que si no la tienen... No, pero no tengo, qué sé yo, ¿viste? Y después te pasan con la lancha por Brasil, ¿viste? Así, saludando, y vos decís, yo estoy laburando y pago, y esto... Pero pasa. Pobre la gente a la que no le podemos dar la oportunidad de mostrar que no es así. Te aviso. ¿Vos estás? Bueno, che... Tenemos muchos años los dos de práctica. A ver, esta charla también. Y podemos ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Yo elegí verlo medio lleno. Sí. Porque yo veo las dificultades que tienen los gobiernos para poder implementar la subsistencia en estos periodos de los municipios. Yo veo las ciudades vecinas. Sí. Y se me pasa. Por ejemplo. está bien. Bueno. Vos sabés que nosotros sufrimos una catástrofe de un gobierno nuestro, que frenó un montón de cosas que se venían haciendo. Pero no quiero volver... No quiero volver al pasado. Pero es la misma gente, Fernando. Bueno, pero no quiero volver a ese pasado terrible que vivimos. Pero bueno, ahí se nos empezó a complicar toda la historia también. Pero bueno, volvemos a esto. La semana que viene, no sé, lunes, martes, si querés, venimos... Pero, y seguimos charlando. Y el formato es este. A mí me encanta. Lo siento que... porque, viste... Pero me siento muy cómodo, ¿eh? No. Quiero que hablemos de esto. ¿Cómo vamos a hacer? Números, probabilidades de solucionar cosas que son muy complicadas para... Pensando lo que es el 2020 en la Argentina y en Capilla del Monte. Yo no te voy a preguntar por el PEC ni por ninguna cosa de esas. No, son cosas en las que yo no tengo injerencia. Me decís, o sea... Ni te voy a meter. Lo que sé es cuando me llega la boleta que voy y la pago como hijo de vecino. No te voy a meter en el terreno provincial porque no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un compromiso con Capilla del Monte que es mejorar todo lo que se pueda mejorar, ¿no? Correcto. Obra de gas, qué sé yo, no sé, el tema salud, viste, por ahí un arreglito, bueno, asfalto, ¿no? Tenemos un asfalto de casi 50. Sí. Vos naciste con esa calle de asfalto. Casi igual que ahora, tenés 40. Hacia los Cartina Rulemanes. Es por eso, ¿viste? Sí. Bueno. 3.5 millones de pesos cuesta la solución del asfalto. Digo, pero... 4.000 metros. A ver. ¿Que 40 calles salen 3.5 millones? No, son 4.000 metros cuadrados. 4.000 metros cuadrados. Ajá. Pensá que es H25, 17 centímetros de alto, con mano de obra. 850 pesos el metro cuadrado. Buscando precio. Es el que están usando la cumbre. Fíjate qué linda que están las calles de la cumbre porque no le ponen el parche negro, le ponen ese. 850 pesos el metro. Entonces, cuando vos haces la cuenta, nosotros planteamos 4.000 porque el déficit de nuestro relevamiento son 3.600. Claro, vos decís ahora, pero el año que viene... Está bien, pero si se hubiese querido solucionar ahora, con 3 millones, la dejaba joya, de verdad. Sí. ¿Pero de dónde saca 3 millones si la gente no... ¿Cuánto costó el carnaval alienígena? El carnaval alienígena creo que este año tenía un presupuesto de 2 millones Este año estuvo discreto. Estuvo austero. El año anterior se zarparon. Estuvo austero. Entonces... Es probable, pero bueno, fue entonces también... son decisiones de prioridades. Fue descomunal. Digo, ¿y eso en qué impactó económicamente? Y si querés buscamos los números, tengo que buscar esos números. Estaba lleno de gente, Fer, si era un fin, toda la provincia de Córdoba estaba lleno de gente. ¿Viste? Pero bueno, está bien que se haga. Bueno, pero está bien, toda Córdoba está. Entonces Capilla del Monte nunca hace nada. Si hacíamos el Festival de la Naranja también iba a estar lleno. Está bien, sí. hace 30 años cuando Capilla del Monte se llenaba de gente, Córdoba no estaba llena escúchame, de gente. ¿También? Está bien que se haga, pero cuando tenés resueltas muchas cosas antes. Digo, entonces es, pero entonces nunca vamos a hacer un festival acá. Sí, ojo, por favor, porque hay que resolver muchas cosas. Lleva 7 años. Yo ya estoy planteando como tres festivales. Me espeluca lo que decís, porque parece porque parece como que lo fueras claro. a frenar. No, creo que hay que tratarlo de otra manera. Y ahí me vas a tener enfrente. Tiene que haber una cuota aparte de aportes de privados, de que generen su ganancia también. Digo, me parece que hay que trabajarlo y analizar el impacto. Digo, porque yo estoy muy contrario a las grandes cosas, a las masivas en este último tiempo, porque ya hace tiempo que viene generando un impacto. Ajá. Y hoy, si ese impacto económico, social y ambiental no son estudiados con una coherencia, nosotros te estamos degradando. Y pero ahí te estás contradiciendo, me decís que querés que vuelvan los autos y todas las carreras. Hay que analizar el impacto. Es un impacto. Pero hay que analizar el impacto. No es lo mismo meter 200 autos de carrera o 150 autos de carrera que hagan una pasada por un tramo estudiado con su impacto, con sus espectadores, que descargar volúmenes de gente a caminar el Cerro Ritorco o un sendero, un área protegida. ¿Me explico? Digo, estudios de impacto, no me estoy contradiciendo en ninguna de las cosas que digo. No dije que el carnaval genere impacto negativo tampoco, dije festival. Tenemos que analizar la inversión, el costo de la inversión, en base a parámetros económicos, sociales y ambientales. Bien. Parece que es el cambio de paradigma de la política del siglo XXI. Si no lo entendemos de esa manera. Bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Santiago, disculpa. Una cosita antes de que... Sí. Hoy a las 20 tenemos... Ah, eso me preguntaban. ¿A qué hora viene Carlos Caserio? Me preguntan 20, más que 20. Nada por Caserio, porque Mariana viene a las 15. Sí. A las 20 horas. Dejamos la inquietud que todos los que quieran ir estén invitados y va a estar bueno que la gente vaya para escuchar. Bueno, acá llega otro donde te agradecen las caminatas, la preocupación real que tenés. Hay un momento, deje de tirar tanta mala onda. Sabemos que usted esté con Negri y compañía. Sí, por supuesto, lo sabe todo el mundo. Como siempre supieron con qué gobierno trabajé. Así que yo no soy ninguna novedad. No soy ninguna novedad nunca. Yo no soy como otra gente que por ahí no dice las cosas. Yo, por eso cuando hablamos con Fabricio, dije, bueno, yo voy a hacer el... Por eso nosotros nos llevamos bien. Y a la propia gente con la que trabajo también le digo las cosas. Soy como una Lilita Carrió, pero más tranquila. Más tranquila. Bueno, che, acá y bueno, y a pesar de lo que usted le dice, Fabricio lo da vuelta. Bueno, fenómeno. Las opiniones de la gente está bien. Acá dice en el Roma, lo esperamos a todos. ¿Sí? Dale, a las 20 horas hoy en el Roma, y la seguimos la semana que viene. Hay un montón de saludos para vos, felicitaciones y preguntas. Está recontra bueno esto en un momento electoral, porque viste que contrario a lo que se piensa, dicen, no, ¿sabes qué? Esto no están en el mismo palo y eso se va a sentir incómodo. Yo cuanto más me incomodan, más cómodo me siento, porque es la posibilidad de aclarar muchas cosas y de decir lo que pienso. Si fueses un promotor mío me tirara las preguntas piola y la verdad que no me sirve, no, porque es que además está bueno. Te llega a tocar ser intendente porque nadie me la va a hacer fácil. Opciones. Sí. La tarea va a ser ciclópea para cualquiera que quiera continuar el gobierno en Capilla del Monte. Importante esto por las condiciones generales. Entonces, yo planteo desde tantos años que estoy dentro y vi distintos procesos, cuando la cosa venía fenómeno y no tocábamos los impuestos, por ejemplo, ¿no? Y después terminamos en un descalabro, y por promesas incumplidas y montones de cosas que han pasado. Nadie quiere volver a pasar por eso en épocas de crisis. Hay que ordenar. ¿Viste? Nadie quiere volver a pasar por eso en épocas de crisis. Entonces, mi laburo es ese, ¿sí? 28 añitos al aire. 6 de los últimos 7 gobiernos. ¿Qué quieren que le diga? Debo ser un mal necesario para mucha gente en Capilla del Monte, ¿no? Gracias, che, por venir, Gracias, Santi. Bueno, la próxima te charlamos más con vos. Dale, dale. En el día de igualdad.